Vamos a ver si nos atiende Ricardo Ford. Hola. Hola Ricardo, buenas noches. Mauricio de Concept Radio te habla, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Ricardo. Qué cosa, ¿no? Después de lo que pasó, tenerte en Concept Radio y estar conversando. Hablando en Concept Radio, no puedo creerlo tampoco, pero todo pasa, ¿viste? ¿Viste? Después se ahogan en un vaso de agua con peleas, con escándalos, con cosas que no vienen al caso. Y una guerra que hubo entre Concept Radio y Ricardo Ford termina en la nada y hoy por hoy... No, pero bueno, yo, como lo dije anteriormente, yo creo que bueno, en el momento que ustedes decían las cosas, que era todo verdad lo que decían, yo tal vez no estaba preparado para que se sepa por mi carrera o por lo que estaba haciendo, entonces no me sentía cómodo con decir tampoco, porque también uno piensa cómo va a reaccionar la gente. Pero ya con 5 años de esta corta carrera que tengo y con todo lo que hice, es como que ya me siento más cómodo con mi vida y con que la gente sepa cómo soy y lo que me gusta hacer. Ya. Pero lo importante, Ricardo, lo importante, ¿cómo estás vos? Yo ahora estoy bárbaro, estoy muy bien. Bien, con el tema de la rodilla un poco complicado, que me operaron hace una semana. Yo tenía una operación de rodilla, un reemplazo de rodilla hace 5 veces. Bueno, me entró una bacteria, entonces tuvieron que sacar toda la prótesis, ahora ponen un separador por 5 semanas con antibióticos y después me vuelven a operar y me ponen ya el reemplazo de rodilla definitivo. Así que una semana antes de subirme al escenario en Mar del Plata. Pero todo bien. Pero no pasó nada, ¿no? Digamos, no pasó mayores, ¿es algo solucionable? ¿Es algo que con una cirugía no, simple? No, sí, por supuesto. Me lo tengo que bancar, pero como me he bancado también otras operaciones de la columna, y bueno, son cosas de la vida, pero yo soy un tipo que tiene mucha energía y tiro para adelante y tengo, por suerte, mucha salud, así que me lo banco bien y tendré que hacer reposo correcto para poder explotar en Mar del Plata con el show que voy a hacer con Caviar. ¿Nos podés adelantar algo del espectáculo? Mira, va a ser una cena show en Tío Curcio, que es la primera que se hace en Mar del Plata o una cosa así. Y va a ser Ford con Caviar, voy a estar con el grupo Caviar, yo cantando con una orquesta de 14 músicos, con Roberto Antía en la cabeza, que es un genio. Celeste Moriga, que va a ser la vedette principal, con un grupo de 10 bailarines, chicos y chicas, 6 chicos y 4 chicas. Así que va a ser un show de varieté bastante bastante divertido y con mucha gente con talento. Queremos ir a verlo, espero que nos recibas en el teatro. Y me voy a dedicar a cantar, yo voy a hacer más que lo que me gusta hacer, que es cantar. Aunque muchos me critican, a mí me encanta y la gente dice que canto bien, algunos, otros no, pero nada, es lo que más me da placer hacer, así que, y aparte que una orquesta increíble. Y creo que también voy a cantar temas de Luis Miguel, tangos, con 14 músicos, como dije, y también va a estar, creo, más que seguro, Walter Ríos, que es un bandoneonista increíble, que está haciendo la gira con Luis Miguel ahora. Así que, nada, músicos de la hostia y un espectáculo bárbaro. Se viene Ricardo Ford con todo en Mar del Plata, pasaste del teatro, de la actuación al canto y te sienta muy bien. Estamos hablando con Ricardo Ford en vivo, que nos cuenta un poco de su incursión más profundamente en el canto. Si bien lo venías haciendo en comedias musicales, ahora te metiste de lleno, Ricardo, y yendo al terreno de la música, le estás produciendo un disco a Rodrigo, a tu nuevo novio. Estamos preparando todo para hacer un disco a Rodrigo con Alejandro Avellano, que va a ser el productor. Rodrigo le encanta el potro, le encanta la música, el cuarteto, así que vamos a hacer un homenaje al potro Rodrigo, por supuesto con él, que tiene una facha bárbara y canta bien y tiene los ojazos bárbaros. Lo tengo a los dos, amigo, mira. Se te cae la baba, ríe. Un pañuelo para Ricardo que se le cae la baba, chaval. Mal. Una sábana. ¡Mamá! Ricardo, nos llegó un poco de información. Vos me imagino que habrás leído la nota que publicamos en Concept Radio hoy. Sí, la leí, sí. ¿Qué pasa con ustedes siempre, no sé, nos sacan información, pero siempre tienen toda la precisa para todo, mira, son tremendos. Y bueno, viste, el trabajo de la prensa es así, Ricardo, tenemos que estar corriendo bueno, la primicia. Muy bueno. Quiero saber, ¿qué pasa con este chico? Porque vos le dabas todo, como a todas las parejas que tuviste, y así te fue. Yo, esa es una parte muy criticable que tengo, me parece que sos demasiado suelto en ese sentido. Pero, ¿qué le pasa ahora? O sea, ¿está metido en la droga? ¿Se compra un auto carísimo? ¿No tiene dónde caerse muerto? ¿Está con un viejo con plata? ¿Tenés idea vos más o menos de la historia? ¿Qué le está pasando a este muchacho? Mira, yo te digo, yo es algo que yo no puedo cambiar. Cuando conozco a alguien y quiero a alguien, doy todo. Por más que la gente me diga, no le des nada, o... no puedo, yo creo que la gente se enamora siempre de un combo, no te enamoras de una persona sola, te enamoras de lo que hace, te enamoras de lo que tiene, de la vida que tiene, de lo que te da, del corazón, te enamoras de todo, te enamoras de todo un combo. Y yo no puedo dejar de dar si me gusta a alguien, porque me parecería muy egoísta de mi parte por la vida que llevo. Entonces, yo creo que cuando viven y se meten en el mundo Ford y viven la vida Ford más con una persona como Julio, que viene de San Justo, que viene de un lugar bastante humilde y de una familia bastante humilde, cuando se meten en este tipo de vida, es como que después les cuesta mucho, cuando salen del mundo Ford, les cuesta mucho sobrevivir o ponerse a laburar. Y se marean, lamentablemente se marean, y bueno, después caen en cosas que no tienen que caer. Tal vez guiados o ayudados por mala influencia, para poder seguir teniendo un estándar de vida parecido, ni siquiera parecido al que vivía conmigo, porque eso jamás lo va a poder vivir de nuevo. Y no sé, yo me cuentan cosas que bueno, que no está muy bien, que sale mucho y que nada, que no la está pasando bastante bien, nada bien, pero bueno, yo es algo que ya pasó en mi vida. Yo lo ayudé y lo cuidé a él y a su familia, creo que le di todo, a él y a su familia también. Y cuando ya te pagan mal y son desagradecidos, ya los saco de mi vida y que se arreglen solos. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo, Ricardo? Muchas cosas. Te cuento, el año pasado, por ejemplo, cuando yo estaba operándome en la sala de operaciones de la columna, después de 12 horas de operación, que estuve a punto de morirme, él se fue a bailar, cosas así, te puedo contar de miles. Y uno se va dando cuenta de las cosas y de lo desagradecido que son, hasta que ya llegó un momento que me dice basta, y hasta acá llegué. Y dije basta, y bueno, decidí separarme. Está perfecto. Ricardo, vos me permitiste a mí darle una sorpresa a mis oyentes contándonos un poco tu historia, tu separación y tu momento, y ahora yo te voy a dar una sorpresa a vos. Si me permitís. A ver. Tengo al aire acá con nosotros a Pato, de Concept Radio, que te quiere saludar. ¡Pato! ¡Richard! ¿Qué haces, papá? Un gusto saludarte después de semejante escándalo. Muchas gracias, igualmente para mí. Un placer estar hablando con vos. Realmente un placer, un gusto. Igualmente estás bienvenido aquí a Concept Radio. Bueno, no vamos a profundizar en lo que pasó, pero está bueno esto, ¿no? De estar charlando, de que vos tengas tu espacio acá. Y nada, me encanta recibirte en la radio y sabés que te deseo lo mejor. Gracias, Pato, gracias, muchísimas gracias. Con Rodrigo y soy testigo de todo lo que estás contando sobre este tema de Julio Coronel. Yo te digo, yo en su momento hice una investigación. Es totalmente cierto esta ayuda que vos le diste a Julio, que lo sacaste de un barrio muy humilde, le has dado todo a este tío, ¿sí? No, pero aparte no solamente eso, sino que a la familia también. Y lo que me extrañaba era que de repente recibía mensajes de texto de Julio diciendo, de la madre pidiéndole vení con la tarjeta de crédito, así me compras carteras a mí, a tu hermana zapatillas y vamos a de shopping y esto, y o sea, con mi tarjeta, y yo lo avalaba, lo dejaba, porque bueno, era una forma que yo lo quería a Julio tanto que también quería ayudar a la familia. Quería agregar que vos también le diste una gran mano al hermano menor, a Patricio, ¿no? Con la operación de labio leporino que tuvo este chico. Eso me decepcionó mucho hoy, porque justamente hoy, a este chico, al hermano, tenía un problema de nacimiento, y que eso, por supuesto, le causó muchos problemas emocionales en toda su vida. con labio leporino y la nariz también, y bueno, yo con Omar Lewis le arreglé el problema, y aparte toda la ropa que se compraba Julio, después yo se la veía al hermano, o sea, venía con tres valijas de Estados Unidos y le daba todo al hermano. Y lo escuché, leí unos comentarios que hizo a una fan mía por privado, hablando mal de mí, y me pareció, puta, qué bárbaro, qué la gente, por Dios. Nada, me decepcionó, pero bueno, se ve que viene de familia esto de decepcionar y no tener códigos. Pero bueno, Ricardo, yo creo que todo pasa por algo, y yo creo que toda la te dejo un aprendizaje. Yo a veces quería entender, bueno, digo, bueno, me decían, bueno, ahora está libre, está solo, hace lo que quiere, es pendejo, Julio, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos y me peleaba con mi pareja de muchos años, me iba a los mejores boliches, me buscaba el mejor macho, me mostraba con el mejor macho, porque quería encontrar a mi expareja, quería verlo, y cuando yo llegaba al boliche y no lo veía, y me decía que estaba con su nueva pareja en su casa durmiendo tranquilo, a mí me cagaba la noche. Ricardo, ¿pensás que la gente te quiere más, te apoya más, está más con vos cuando vos decís, bueno, te presento ahora a Rodrigo, mi nuevo novio, y ya no hay más tapujos, no hay como toda una apuesta? ¿Pensás que al ser más transparente la gente te sigue más, te quiere? Mira, a mí me sorprendió mucho el cariño de la gente, después de que yo presenté a mi pareja o conté, o sea, no todas las novias que tuve fueron pantalla, yo con la Gallardo estuve, y estuve muy enamorado y sufrí muchísimo también con ella, con Claudia también estuve, y también la quise mucho, es una muy buena mina. Pero mi elección de estar con un hombre que siempre la tuve, tal vez en el momento que la dije en el momento correcto. Yo siempre en mi vida siempre soñé con ser artista y ser porque uno cuando es artista tiene el poder de la fama, y el poder de la fama es el poder de poder comunicar y poder enseñar algo o abrir las cabezas o abrir la mente de la gente. Vos tenés un poder muy grande cuando sos famoso. Entonces tenés un poder muy grande de poder enseñar algo y cambiar la mente de la gente. Y yo siempre quise demostrar que estar con un hombre, o sea, una relación de dos hombres no tiene que ser... Porque uno dice, bueno, la gente gay son las mariquitas, los afeminados o los travestis. Y no es eso. Yo viví en Estados Unidos 20 años de mi vida y no veías una sola marica, y eran todos grandotes, musculosos, y las fiestas que íbamos eran... eran todos machotes. Entonces esa la gente no lo entiende, y cuando uno habla de gays habla de, o piensan la gente heterosexual piensa en dos afeminados, y yo siempre quise cambiar esa idea. Entonces yo sabía que en algún momento de mi vida yo me iba a abrir, iba a mostrar que pueden estar dos hombres haciendo el amor o teniendo una relación, y no tienen por qué ser ni afeminados ni ninguno hacer el rol de mujer y el rol de hombre, como algunos dicen. Siempre me preguntan, ¿y quién hace el rol de mujer? No, son dos hombres, no es uno hace de mujer ni de hombre. Entonces yo siempre quise, tenía esa idea, y creo que fue el momento justo para abrirme y mostrar que pues se puede estar con un hombre y ser dos hombres, y nadie hace el papel de mujer acá. Richard, te hago un puntito. ¿Vos te acordás en mayo del 2009 cuando aparece la foto que publicamos, que es como que, bueno, me parece que hubo un quiebre, ¿no? ¿Vos te esperabas como que pudieras llegar a saltar una foto así y vos tener que mover un poco, ¿no?, las fichas de ajedrez, ¿no?, como un juego, tener que cambiar la jugada? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Vos me quieres decir la foto de Germán? No, la foto que vos te estás dando un piquito con un chico. Ah, sí, no. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo qué pensaste? Dijiste, voy a tener que cambiar la táctica, no le doy pelota. No, nunca me molestó esas cosas, porque todo lo que se hablaba de mí, mal o bien, yo siempre lo tomé como prensa. Entonces que salga un blog o algún conductor tarado a putearme o a decirme, oh, mirá el puto, qué sé yo, para mí me estaba dando tiempo de prensa a mí. Sí. Por supuesto, a ellos les daba rating y a mí me daba más prensa. Entonces nunca me preocupé tanto de que se hable. Una cosa es que se hable y otra cosa es que los insultos. Yo cuando ya va el insulto, eso sí me molesta. Cuando va la agresión, eso sí me molesta. Pero que pensé que era una foto mía besándome con otro tipo, me parecía escándalo y nada. O sea, hasta un punto me divertía. Pero ya cuando van a la agresión, porque ellos no tienen, esta gente no tienen la sexualidad propia resuelta, o tienen ganas de que les pase a ellos, pero tienen que acostarse con travesti también y se hacen los machos de América, y después te acuestas con travesti. Sin dar nombres, pero ¿te parece que sin dar nombres, Richard, hablando de machos de América, de conductores, de periodistas, ¿no te suena como muy armadito todo este romance? Mirá, a mí me divierte mucho, ¿sabes por qué? Porque cuando me dicen a mí me critica nada porque estoy con un pendejo de 20 años, yo tengo 44, tiene 20 años menos que yo, entonces mucha gente, algunos tarados, me dice, no, pero ¿cómo puede estar con un pendejo de 20 años menor que vos? Qué sé yo, le digo, hay cada conductor tarado que sale con una mina 30 años menor o 20 años menor y después se la presentan a los hijos como diciendo, mamá, déjame de joder. Y que después que diga que eso es amor, pero y encima me criticaban a mí, que yo tenía las minas para hacer una pantalla. Eso me da mucha gracia. Nada, pero nada, me río. Me río porque están, digo, puta madre, mira vos, están haciendo lo mismo que hago yo. Yo tendría que, ¿cómo se dice? Registrar la idea. Ricardo. Bueno, hay que buscar en archivo, directamente ir al archivo. No, olvidate, no, te volvés mono, o sea, no, te volvés tarado. Vos ves un archivo, te volvés tarado porque las contradicciones son tan grandes que nada, o sea. Ricardo, bueno, yo quiero saber algo, volviendo al tema de Julio y todo el escándalo que hubo con eso, porque me quedó en el tintero. Me hace mucho ruido que este chico haya hecho estas adquisiciones. Vos hablabas de un 308, que nosotros también tuvimos esa información. ¿Alguna vez te faltó dinero durante la relación que tuviste con él? ¿Alguna vez si le faltó dinero a él? ¿A vos? ¿Te faltó dinero? ¿A mí? Sí, varias veces. No solamente dinero, sino también Rolex de oro. En Miami me desapareció un Rolex de oro. No estoy culpando a él ni nada. Jamás lo he culpado en ese momento. Pero no sé, o sea, no tiene forma de comprarse un 308 ahora. Yo creo que, aparte, cuando haces compras un 308, son 200.000 pesos que tenés que demostrar a la AFIP, hacer una demostración de fondos y cómo lo conseguiste los fondos. Bueno, entonces, Ricardo, ni la madre tampoco lo puede hacer. Se puede dibujar. Pues son gente muy humilde. Entonces, no, realmente no lo entiendo, pero bueno. No sé en qué estará metido, pero realmente no me preocupa. Ya creo que lo cuidé muchísimo, creo que fui la persona que más lo quiso y seguramente la persona que más lo va a querer. Creo que quise lo mejor para él, estaba haciendo una carrera, le estaba por grabar un disco, lo puse en mi programa. Creo que hice demasiado por él y por la familia, entonces ya no lo tengo al lado mío y ya no lo puedo cuidar. Y ya creo que con sus 20 años tiene que golpearse solo. Y de la única forma, porque ni siquiera tampoco que la madre lo ayude, porque, viste, cuando las madres te dicen algo, uno hace lo contrario. Pero creo que está muy mal encaminado, está con una persona muy nefasta al lado de él ahora, que es un ex amigo mío. Mirá qué amigo que era, que venía a comer todos los días a mi casa y lo llevaba de viaje yo también a este chico. Y terminó ayudándolo a él ahora a no sé qué. Y creo que solo se va a golpear, y cuando se encuentre solo en la casa, después de una noche de joda, y se pregunte qué es lo que estoy haciendo de mi vida, en algún momento se le va a caer la ficha. Yo creo que sí, pero bueno, eso es algo que tiene que aprender solo y darse cuenta solo, golpearse solo y para aprender solo. Eso es algo que, por más que te lo digan, y si vos no te golpeás, no hay forma. No, por supuesto, Ricardo, pero para cerrar, digo, vos tenés tu conciencia tranquila que hiciste lo imposible y más para que él sea feliz y para que esté bien. Mira, yo lo hice todo para que sea feliz, para que sea feliz la familia. Aparte, toda mi seguridad está de testigo de cómo lo trataba, y a veces las cosas que mi seguridad, yo me enteraba después que me ocultaba mi seguridad y no me las contaba por miedo a que yo me enoje con ellos. Y hemos tenido después discusiones porque me he enterado cosas que él hacía a espaldas mías y mi seguridad no me contaba por miedo a que yo no les crea. Entonces yo creo que hice todo. Yo cuando amo a una persona hago todo por esa persona y doy todo y trato de ayudarte en tu carrera, en tu vida. No soy la persona que soy de querer tirarte para atrás y querer tenerte para mí. No, yo le estaba haciendo un disco, le estaba promocionando su carrera, o sea, él quería cantar, tampoco es un gran cantante, así que él está ahora obnubilado, cree que alguien le va a pagar un disco. Pero nadie hace eso por nada, o sea, uno lo hace por amor, como lo hice yo, y tampoco tiene el talento como para que digas, no, wow, le voy a grabar un disco porque con este tipo me voy a hacer la fortuna vendiendo discos, o sea, no tiene buena voz, o sea, yo lo hice porque lo quería. Digamos que Julio Coronel, o sea, existió gracias al mundo Ford y gracias a Ricardo Ford. Ahora... ¿dónde está? No, por eso, aparte, por más que te grabes un disco, te lo metes en el orto, porque tenés que tener la ayuda de un Ricardo Ford que mueva la prensa que yo muevo para promocionarlo, para moverlo, para hacerlo conocido. Hay tanta gente que tiene un disco bajo el brazo y después se quedan sin promoción y sin nada. O sea, yo creo que le están mintiendo, y se va a dar cuenta, se va a dar un porrazo por la cabeza. Y tendrá que volver a San Justo o no sé, o darse cuenta de lo que hizo mal en la vida. Pero bueno, es algo que tendrá que aprender él. Ricardo, ¿volvés a la televisión? Mira, por ahora estoy con el tema de la obra de las funciones de teatro, bueno, teatro de Big Show en Mar del Plata, que estoy a full con eso. Por ahora no hay, hubo una propuesta de hacer televisión en el verano, pero no se cerró nada todavía. Aparte hay gente que se habrá encargado de que no se cierre. Viste que ahora están tranquilos, ahora sí. Están chochos porque yo no estoy. Esas cosas alguna. Son muy reales. Esas cosas suelen ser muy reales cuando pasan, Ricardo. Y pero bueno, porque es que yo creo que cada uno, yo creo que todo en la vida se paga, se paga todo, ahí se paga acá, no se paga ni afuera ni nada, se paga acá. Hay algo que uno no se salva, es de pagar las maldades que uno hace. Y todo vuelve. Entonces yo creo que hice lo mejor en mi show. Creo que estoy muy orgulloso de lo que hice. Yo miro los musicales y miro a veces el show y digo, puta, qué buena producción que hicimos acá, o qué manejar. Eso fue Rodrigo que estornudó. Salud. Y yo creo que hice un trabajo bastante bueno de un tipo que nunca fue conductor. Manejar un programa de 3 horas con 7 cámaras, con un estudio de la puta madre, con 10 bailarinas, 12 músicos en vivo, no es fácil. ¿Y cada pelotudo que se sienta en un escritorio y habla boludeces todo el día y bueno, tiene programa, pero manejar un programa así como este no es fácil, más que un tipo que como yo, que jamás lo hizo, creo que lo hice bastante bien. Yo estoy orgulloso de eso. Ricardo, y algún día volverá, espero. Sé, Ricardo, que lidiaste con problemas con la producción, que tuviste la mala suerte en ciertos casos no dar con gente lo mejor capacitada, que ni siquiera te subían la cartulina muchas veces para leer las propagandas. O sea, sé que la remaste. Bueno, en concreto. No, realmente fuimos aprendiendo, era mucha gente la que trabajaba. Aparte, el primer productor, no le pagó a nadie. Cuando yo me entero de esto, lo hablo con la gerencia de América y ahí decir el nuevo productor tomar las riendas del programa. Eso se hizo que tenía que asumir la deuda del productor anterior que no pagó a nadie, más lo caro que era el programa hacerlo porque era muy caro, por toda la gente que estaba trabajando. Entonces se hizo imposible para este productor también y yo le dije, mira, cortémosla porque, o sea, yo no voy a poner plata porque no soy el productor, yo soy un contratado y tampoco se me pagó a mí jamás, no se me pagó un sueldo, se me debe todavía los sueldos de todos los meses, pero yo le dije a este productor, le dije, mira, yo no necesito un programa para hacer Ricardo Ford, a mí un programa de televisión no me hace hacer Ricardo Ford, yo puedo hacer teatro, puedo hacer otra cosa y voy a seguir haciendo cosas en mi vida que es lo que me gusta hacer. Entonces digo, cortala, cortemos el programa porque estás gastando una fortuna al pedo. Y por eso decidimos terminar el programa. Perfecto, Ricardo. Y lo último que te voy a pedir antes de agradecerte y despedirte es, quiero un... Igual te cuento algo que es algo que me quedó, que no he recibido un llamado de ninguna autoridad del canal, pero ni uno, para preguntarme cómo estaba en la operación. Me estás jodiendo. Sí, pero seguí esperando, Richa. No, eso es lo que más me digo, puta madre, digo, me rompí el tuje haciendo lo que hice y todos me amaban, sí, la mejor, esto, acá, y todo lo que te cuida, y yo estuve internado con la rodilla complicada y no hubo una sola llamada y un mensaje de texto. Y gente sí que me sorprendió, como Marcelo Polino, que me llamó, Flavio Mendoza, que me llamó. Sí. O sea, gente que no tenía yo una relación grande y me han llamado, se han preocupado. Pero de las autoridades del canal, ni una sola persona. Realmente eso me dolió un poquito. Pero bueno, yo entiendo que estaban muy ocupados con sus cosas. Bueno, ahora sí, Ricardo, lo último que te voy a pedir antes de despedirte es, quiero un soy Ricardo Ford y un saludo para los oyentes de Concept Radio que te vamos a grabar, dale. Pero para. ¿Cómo crees que haga? ¿Qué crees que diga? Soy Ricardo Ford y le dejo un saludo grande a todos los oyentes de Concept Radio. Ok, vamos. Dale nomás. Hola a todos, soy Ricardo Ford y les dejo un saludo grande a todos los de Concept Radio. Muchas gracias, Ricardo. Como el locutor y todo, te dice, mira. Sí, le pusiste ahí el tonito bien arriba. Puso bueno, macho y todo, boludo. Espera, Richard, ahora escúchame, pasar el teléfono a Rodrigo. A ver. Rodrigo, el novio de Ricardo Ford, un saludo. Te lo paso a Rodrigo. Dale. Dale. Hola. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el novio de Ricardo Ford? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que portarte? ¿Cómo es vivir en el mundo Ford? Bueno, primero es que, bueno, estoy bien. Portarme, bueno, me porto bien. Soy un tipo de código, un chico que quiere aprender, que quiere crecer y bueno, y al lado de Ricardo se aprenden muchas cosas día a día, uno va aprendiendo y va tratando de sacar siempre lo mejor, ¿no? Seguramente. Rodrigo, escúchame, vos querés ser cantante, querés ser actor, Ricardo te está preparando un disco, ¿no? Sí, mirá, yo este sueño siempre lo tuve, tampoco no soy muy buen cantante, pero hago lo que puedo y quiero aprender. Pero sí, me encantaría hacerle un homenaje a Rodrigo, que es mi ídolo y que siempre me gustó. Y bueno, hay que tratar de hacerlo mejor para que todo salga bien y poder seguir adelante. Rodri, ¿te animás a cantarnos así a capela un poquitito? No, por favor. No, por ahora no estoy preparado y quiero prepararme un poco más como para salir a la cancha, como se dice, con todo y con todas las pilas. A Ricardo por lo menos que nos canten entre los dos un poco de A Mi Manera. Uy, me por muero. Por favor. Me muero. Bueno, se lo consulto a él. Dale, consultáselo, la gente está en Twitter como loca, está esperando este dueto un poquito. Richard, dale. Sí, un poquito. No, no, no, hola, decime si me habla como un futbolista, boludo. Soy re botinero, boludo. Botinero, Richard, para esto. Él jugó en Huracán Tres Arroyos, así que es futbolista. Así que estoy recibido de botinero, boludo. Ya. Botinero, cántame un poquito A Mi Manera, dale. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, que sí, sin derrochar. Logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. ¡Qué grande! Ahí está. Richard, un placer tenerte acá en la radio. Igualmente, chicos. Ricardo. La pasé genial, así que cuando quieran estoy acá. Gracias, Pato. Gracias, chicos, por todo. Y les mando un beso gigantesco. Acá a Rodrigo también le mando un beso. ¿Y por qué? Me pregunté. ¿Por qué? Botinero, ¿eh? Botinero, Richard. Botinero mal. Les mando un beso, los quiero. Gracias, ¿eh? Un beso gigante, Ricardo. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Chao, chicos, un beso grande. Chao, chao. Un beso grande, Richard. Chao, chao. Se va Ricardo Ford del aire de Concept Radio Argentina. Pato, qué escándalo. Escándalo. Yo quiero decir, rescato una sola cosa y cierro así el tema y te dejo con el programa adelante. El enfrentamiento que yo tuve con Ricardo, que tuvo la radio, sí fue muy fuerte. A tal punto en que vos sabés que en su momento Ricardo tenía mucha gente y lo sigue mucha gente. Toda esa gente que lo seguía se nos puso en contra. Fue difícil, pero bueno, yo rescato de que podamos hoy haber tenido esta charla, ¿no? Esta charla, y te digo, yo tengo la mejor. Me parece que, yo siempre lo digo, esto es un gran juego, cada uno sabe mover sus fichas y las tiene que mover a conveniencia de cada uno, ¿sí? Lamentablemente esto es así, y hoy creo que todo este juego nos dio la oportunidad de estar de un mismo lado, y bueno, quería rescatar eso. Te digo, sinceramente, a mí, Ricardo, está todo bien, no tengo ningún rencor, es la mejor, ¿sí? Así que, bueno, sinceramente le estoy muy agradecido por haber querido participar y estar acá con nosotros en la radio.